ahora en Radio Nauta, La Botica de Satán, un programa de rock, metal y carnaval. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Bueno, buenas noches, queridos oyentes de aquí de La Botica de Satán, nuestro programa número 19, creo yo. Estamos acá en un programa especial, particular, de una, solo una hora, no las dos horas que les tenemos acostumbradas de rock, metal y carnaval aquí en los ciclos de La Botica de Satán. Por habíamos cedido el espacio a la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos para una transmisión en conjunto con todas las radios comunitarias y que participan de esta red, que tiene que ver con un acampe, un corte de ruta selectivo, digamos, que se está llevando en la provincia de Catamarca en el marco de la lucha contra la minería contaminante aquí en nuestro país. Se está realizando, bueno, la transmisión en red de la Red Nacional, en realidad no la pudimos realizar por cuestiones técnicas, porque se escuchaba, el audio era bastante deficiente y no queríamos aturdirlos con la voz estaba muy metalizada, valga la redundancia, de este programa de metal. Y así que, bueno, no pasamos eso. Les contamos que bueno, habíamos planeado no salir al aire hoy y solamente pasar música. Obviamente en este programa vamos a hablar un par de cositas. Voy a hablar un par de cositas porque mis compañeros, uno se ha retirado de vacaciones a su ciudad natal, ahí en la provincia de Río Negro, y el otro quedamos en que no veníamos, y así que se quedó en su ciudad natal de Berisso. Vamos a tener un programa especial dedicado al señor John Lord, el gran músico que también nos ha dejado este lunes pasado. Es el tecladista de la gran banda Deep Purple, banda que constituyó uno de los tres pilares del rock que ayudaron a constituir todo el sonido del rock pesado y el rock en general a partir de los fines de los 60 y todos los 70 y en general, ¿no? Creo que, particularmente, creo que Deep Purple, Led Zeppelin y Black Sabbath son los tres piedras angulares del rock en general. Así que bueno, nos dejó el tecladista, un gran tecladista. Así que bueno, vamos a escuchar un tema del segundo disco de Deep Purple, donde todavía no estaban Ian Gillan y Roger Glover, el cantante y el bajista de la clásica formación, conocido como el Mark II. El disco se llama Deep Purple, Deep Purple, es el segundo después de Shades of Deep Purple, y es una pieza donde ahí se demuestra todo lo que el tipo sabía, una composición muy sinfónica, un tema que dura alrededor de 12 minutos, donde es una orquestación impresionante, ahí mechada con todos los sonidos del rock, ya anticipando lo que iba a hacer con el disco de Purple, concierto para grupo y orquesta, que hizo ese mismo año en el año 69 y después se reeditó por allá por el año 2000 y pico, donde también contaban con la en aquel concierto que hicieron aquí en Buenos Aires, también vino de invitado el también fallecido Ronnie James Dio. Bueno, así que vamos a escuchar el tema April, y bueno, que tengan un bonito fin de semana, bonitas vacaciones. Thank you. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Pasó el tema April de Deep Purple, de su segundo disco, también titulado Deep Purple, aquí en la Botica de Satán, un programa especial. Bueno, también les contamos que la semana que viene va a estar solamente música y separadores. Le mando nuevamente un saludo muy grande a mis compañeros de la Botica de Satán, al Wally y Nicolás, que están en sus hogares, o vaya a ser, seguro que están tomando algo por ahí. Y un agradecimiento grande acá al operador del día, nuestro operador favorito, Rodolfo Favaloro Seco. Así que bueno, vamos a presentar unos temitas, vamos a escuchar, siguiendo con la onda sinfónica, si estuviste escuchando ahí el hermoso tema que recién sonó. Es en esta mezcla de la música clásica con el rock en aquellos momentos. Veamos, escuchemos que este disco es del año 69. Ya los tipos estaban dando una avanzada increíble en lo que era la música, el rock como música capaz de mixturar un montón de cosas, un montón de vertientes culturales. Así que vamos a escuchar de la banda alemana Haggard, un tema de su segundo disco que se llama Waking the Centuries, un tema cortito. Los que han escuchado la banda y los que no, bueno, les comento que son como obras conceptuales, digamos. Es muy difícil sacar un tema, despegarlo de su contexto, porque es el disco entero el que hace a la obra. Así que bueno, vamos a hacer una excepción y vamos a escuchar un temita del disco, segundo disco de la banda alemana Haggard. Chains and secrets mirror an island vision from the upcoming era. Coming era, no paper era. We'll be right back. programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde, pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radionauta 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Audios. Video. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. En el espacio cibernético radionautafm.wordpress.com. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Bueno, ahí preguntaban vía Facebook. Le recordamos que estamos en Radionauta FM 106.3. Aquí en la Botica de Satán, programa de rock, metal sobre todo y carnaval un poco. Carnaval cuando estoy acompañado, cuando están mis compañeros aquí y podemos descorchar un tintillo y conversar un par de cosas. Pero bueno, hoy un programa particular, ya estuvimos hablando. Pasó, como decía, el tema de... El primer tema que pasó fue un tema de la banda alemana Hagar, una banda caracterizada por esa mistura entre la música sinfónica con bien muy compleja, con muchos cantos, no metal sinfónico, eso que es una banda de rock y un teclado con efecto de violín atrás, sino una cosa un poco más delicada y muy, muy trabajada, digamos. La banda consta de alrededor de 18 integrantes o una cosa así, donde hay además de los músicos de rock, digamos, baterista, violero, bajista, cantantes líricos, sopranos y además, bueno, cantante gutural, donde meten esa onda dead y así medio gótica, ¿no? Bueno, me preguntaban ahí por Facebook de qué disco era. Repito que es del segundo disco, que se llama Awakening the Centuries. Como habíamos dicho, es muy difícil sacar un tema del disco, porque ahí nomás, de hecho, se cortó muy abruptamente y pasó al tema siguiente, que era Inegada la Vida, de Iron Butterfly, banda clásica de los 70 estadounidense. Hay una versión más rockera, metalera, digamos. Y bueno, la banda, volviendo a Hagar, la banda alemana que nos tenía en cuestión, este segundo disco está basado en las predicciones de Nostradamus. Bueno, hay que escuchar el disco y ver toda esta cuestión así medio teatral, operística, que tiene el disco, muy aconsejable. Y el otro disco, el disco que le sigue, que se llama Epur si Mueve, que también tiene una cuestión conceptual. En este caso, creo, no estoy muy seguro, es cuestión de googlearlo, que en estos días es más creíble la palabra de Don Google que de las personas, pero bueno, creo que sobre Galileo Galilei es el tópico. Bueno, cuestiones así, temáticas medio medievales. Y bueno, una de las curiosidades que estábamos hablando acá con Rodo, le estaba comentando que el compositor, el creador de la banda, es un alemán, la banda es alemana, digamos, pero el tipo se llama Aziz Nasseri. Muy, muy von Helmut no es. Es un tipo, un muchacho que es descendiente de afganos, así que mira las cosas del mundo, termina un afgano en Alemania haciendo metal sinfónico. Bueno, ahora como empezamos, digamos, homenajeando al gran John Lord, ahora un clásico de los clásicos del rock, de Deep Purple y del rock en general, Child in Time, traducido por ahí como Chico Puntual en los vinilos y en las revistas, las viejas revistas que traducían los nombres de las letras y los álbumes. Así que Chico Puntual, de Deep Purple. told if you've been bad. Oh Lord, I bet you have, and you've not been healed by a flying leg. You better close your eyes. in bed. See the blind man shooting at the world. It's flying, taking toll. If you've been bad, Lord, I bet you have. And you've not been here, my flying man. You'd better close your eyes. Oh, bow your head. Wait for me. Vosotras desatáis. Ellos desatan. FM 106.3, transmitiendo desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez en la calle 60, número 772, entre 10 y 11 de nuestra queridísima ciudad de La Plata, en este programa particular del heavy metal. uno de los pocos programas de metal de la ciudad de La Plata y sus alrededores. Va, no sé cuántos, pero pocos han dicho. Estábamos hablando sobre acá un montón de cosas, sobre mientras sonaba Child in Time, versión original, que tiene como 10 minutos, ahí solo de viola y de teclado, por supuesto. Estábamos homenajeando a John Lord, fallecido a los 71 años el lunes pasado, gran tecladista de Deep Purple. Y también pasó por Whitesnake, en los primeros discos de Whitesnake. Muy recomendable el Ready and Willing, donde también estaba ahí Ian Pace, el batero de Purple. Después Whitesnake particularmente no es de mis bandas favoritas, muy, muy pop para mi gusto. En fin, uno de los lanzamientos que se van a producir a fin de este año es el disco solista de Steve Harris, el bajista y eterno líder de la banda británica Iron Maiden, la dama. El disco se llama British Lion, o sea, león británico. Y bueno, no sé, lo están anunciando desde la página de Emi Music. Así que bueno, a fin de año contaremos con el disco. Creo que es el primer disco solista de Steve Harris, ya que se ha dedicado toda su vida a Iron Maiden desde el fin de los 70. Así que bueno, estaremos esperando a ver qué. No creo que me sorprenda, en realidad. Supongo que va a ser un poco el sonido de Maiden con algunas cositas de más. No sé, ya veremos. Ya lo estaremos pasando aquí en la Botica de Satán. Me voy despidiendo hasta el miércoles que viene, en el cual no voy a estar porque vamos a pasar solo música y separadores. Pero bueno, ahí vamos a tener 2 horas de puro rock y hard rock y metal acá en Radio Nauta, todos los miércoles de 20 a 22. Hoy salimos un poquito más tarde por esta cuestión que recordábamos, que bueno, que al final no se pudo hacer, pero que era la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos cubriendo el corte selectivo ahí en la provincia de Catamarca contra la minería contaminante. Un corte selectivo quiere decir que se hace un corte de ruta donde, digamos, cualquier vecino pasa, pero los que no pasan son los camiones de la Barrick Gold o de sus proveedores, que son los que están envenenando nuestro planeta. Ahora vamos a poner un par de temas. ¿Qué es lo que es? Ah, bueno, vamos a escuchar Pentagram, una banda que también pionera del doom metal. Vamos a escuchar, ya hemos estado pasando, vamos a pasar otro temita de Pentagram. Y después tenemos para escuchar I Am a Sword de Motorhead, del disco Bastards del año 92. Y vamos a cerrar, creo que, con Raza Trunca, de su último disco, ahí que está, que cualquiera lo puede bajar ahí en su página o qué sé yo. Bueno, los muchachos son ahí de la ciudad de Salto, provincia de Buenos Aires, y mezclan ahí la chacarera con algunos aires de rock y metal. Así que hasta el miércoles que viene, donde vamos a estar cubriendo el espacio con música, y ya para el otro miércoles sí vamos a estar con toda la banda descontrolada acá tomando vino y hablando de metal. Así que tengan unas buenas vacaciones, si es que están de vacaciones, y si no, que tengan un buen día y buena semana. Nos vemos. wish I'm not so living. You soon will be giving. Straight to the low defense on the loot you pay. I